Bienvenidos a todos y a todas a esta jornada de LibreCon, a este keynote en particular, que es uno de los que más me atrae a mí como también minimaker que soy. Quiero presentaros a Obi-Juan, a Juan González, ¿no? Sí. Entonces, claro, porque va con la etiqueta de Obi-Juan y pues, al final, ¿cómo te llamas? Que todo el mundo te conoce por Obi-Juan. Es un gran maker, es impulsor de la comunidad de Clone Wars. Y bueno, trabaja con un tema de impresoras RapRap y todo ese tema. Y ahora, hoy vas a hablar de las FPGAs libres que acaban de salir, digamos, al mercado y qué se puede hacer con estas FPGA libres como gran impulsor del conocimiento abierto. Adelante. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a la organización de LibreCon por haberme invitado aquí. La verdad es que es la primera vez que estoy en Santiago de Compostela. Está muchas veces en Galicia, pero es la primera vez que estoy en Santiago y bueno, estoy encantado, me encanta todo. Luego me voy a tomar unas tapitas después para conocer mejor la ciudad. Y yo actualmente soy profesor en la Escuela de Telecomunicaciones, en el grupo de robótica, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pero yo sobre todo soy un apasionado de la tecnología. A mí la tecnología libre es algo que me apasiona. Y os vengo aquí a hablar de lo último que está ocurriendo en el mundo de los makers y de los hackers, que son las FPGAs libres. Esta charla está dividida en dos partes. Una primera parte, que os voy a dar una introducción de qué es esto de las FPGAs libres y esto del hardware libre y todo lo que estamos metidos los makers. Y luego os voy a hacer una demostración aquí en vivo de cómo funcionan las FPGAs libres. Yo al final soy un maker, yo me tengo que manchar las manos, yo tengo que tocar cacharritos y si hago una charla sin demos, pues me siento como que falta algo. Vamos a hacer un repaso de las tecnologías libres. Todo comenzó a mediados de los años 80, cuando Richard Stallman creó el movimiento GNU, el software libre, la Free Software Foundation, pero de todo eso hubo una cosa súper importante que nos enseñó a todos, y es que fue el primero que dijo, compartir es bueno. Hasta entonces siempre compartir se veía mal, ¿no? La piratería, me copian, pero él dijo, no, compartir es bueno. Esa fue una idea que a mí me caló profundamente y muchos de los que estamos en la comunidad del software libre estamos porque realmente pensamos que compartir es bueno, es algo que debemos fomentarlo. Entonces, ahí fue el nacimiento de estas primeras ideas originales. Luego ya en la década de los 90 llegó el sistema operativo GNU Linux, empezó a venir aplicaciones libres que cada vez fueron más maduras y durante esa década fuimos todos conscientes de que el software libre era algo más. No era una moda, como decía el profesor Jesús González Barahona, siempre nos comentaba en sus charlas, que el software libre no es una moda, sino que es algo más sólido. Y esos 10 años, esa década de los 90, nos demostró que eso era algo potente y que había algo más detrás que simplemente cuatro frikis compartiendo código. Y entonces fue a partir del año 2001, la década del 2000, que muchos que veníamos del mundo de la electrónica, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, a mí lo que me gusta son la electrónica, empezamos a replantearnos que por qué no utilizar estas ideas del software libre, por qué no llevarlas a otros ámbitos, por ejemplo, a la electrónica. Entonces empezamos a hablar de hardware libre. Claro, es un mundo diferente, porque en el hardware libre tenemos, en el hardware son átomos y el software son bits, ¿no? Entonces hay diferentes reglas. Pero oye, empezó un debate y empezamos a hablar, y de toda esa década del 2000, digamos, lo más importante que ocurrió fue el nacimiento del proyecto Arduino en el 2004, que ha sido lo que ha popularizado el hardware libre y ha hecho que llegase a todo el mundo. Y además, la gente de Arduino tiene un mérito increíble porque consiguieron acercar una cosa que estaba solo al alcance de unos cuantos frikis, que era la programación de microcontroladores, lo han conseguido llevar a gente no técnica y ahora pues los niños y los artistas y gente que no son ingenieros pueden programar microcontroladores y hacer aplicaciones. Luego en el 2008 ocurrió un hito impresionante, y es que tuvimos la primera impresora 3D libre. O sea, ahora ya en el mundo de lo libre ya teníamos software, ya teníamos hardware, y de repente podemos construir una máquina desde cero, tenemos todo el conocimiento para construir la máquina, pero es que esa máquina que la tienes tú en tu casa, encima te puedes empezar a construir piezas y fabricarte piezas. Y entonces empiezas a compartir piezas con personas de todas partes del mundo y empiezas, digamos, a crear comunidades de piezas de mecánica. Algo que antes era impensable, pues ahora empezamos a compartir piezas. Yo, como vengo del mundo de la robótica, que es mi tema de investigación, pues yo rápidamente a la impresora 3D lo primero que le apliqué fue para hacer robots imprimibles. Y así en el 2011 propusimos la idea de los Primbots, que son los robots imprimibles. han salido infinitas comunidades que han hecho todo tipo de cosas. Yo os comento aquí las que yo estoy más involucrado. Y la idea de decir, hombre, pues yo los robots educativos, pues hacemos aquí las piezas que se impriman, tú te lo imprimes, lo montas, luego lo compartes, otra persona en otro sitio lo modifica y así vamos evolucionando. Fue muy interesante porque yo cuando creé el primer Primbot, claro, fue el primero, nadie sabía esto que cómo iba a funcionar, nadie tenía impresoras 3D, entonces yo lo publiqué. A las 2 o 3 semanas apareció un tío en Pittsburgh, en Estados Unidos, que tenía el mismo robot, lo replicó y lo mejoró. Y dije, ostras, esto mola. Y de repente, al poco tiempo, otro tío en Australia, el robot igual, lo clonó y luego lo mejoró. Y entonces empezó a surgir una cosa no antes vista, que era que los robots iban evolucionando. Hasta entonces tú te comprabas el robot de una empresa, lo usabas y ya está. Pero ahora podíamos evolucionarlo. Pues bien, todas estas tecnologías libres es lo que lo englobamos dentro de lo que llamamos el patrimonio tecnológico de la humanidad, que es una idea muy simple para explicar realmente lo que significa esto. Y es lo que yo lo utilizo con mis padres. Mis padres, pues no les voy a decir la licencia GPL, las libertades, yo les digo, mira, esto es patrimonio tecnológico de la humanidad. Y la idea a la escala, dicen, claro, esto es algo que nos pertenece a todos, que todos podemos usarlo, que todos podemos compartirlo, que podemos ganar dinero con ello, claro que sí, porque es de todos, es el patrimonio. Bien, pues lo último que ha entrado en este patrimonio tecnológico de la humanidad, digamos, lo último de lo último han sido las FPGAs libres, que vinieron en el 2015, en mayo del 2015, Clifford Wolf, un ingeniero austriaco, pues fue el primero que creó el primer sintetizador libre de hardware. Ahora os contaré un poquito más de esto. Pero esto es equivalente a cuando vino el primer compilador libre, que fue el GCC. Es algo increíble, ¿no? De hecho, toda la comunidad del software libre, si necesitamos que las fuentes y que todo brote al final de algo, ¿no? Necesitamos compiladores libres que puedan compilar todo nuestro código libre. O sea, en el origen está ahí el compilador. Pues en hardware no teníamos nada parecido hasta que llegó el sintetizador libre de Clifford y ya nos permite sintetizar nuestro hardware y crear nuestro hardware. Esto es algo que a medio largo plazo, igual que lo tuvo el GCC, va a tener un calado muy fuerte en la sociedad. Lo que pasa es que todavía pues no lo vemos, ¿no? Yo cuando me enteré por Hackaday que estaba esta herramienta y la estuve probando, dije, joder, yo no entiendo cómo esto no está en la primera plana del New York Times, porque esto es una notición, ¿no? Es una noticia bomba. Bien, pues ahora entro ya un poquito más en detalles. Aquí, esto va de hacer chips. En la tecnología actual, los móviles, todo, al final tenemos chips digitales. Bueno, pues las FPGAs, cualquiera de estos chips digitales, el último procesador de Intel, los ARM, cualquier procesador, al final está compuesto solo de 3 cosas. Hay cables que transportan los bits, hay biestables que almacenan los bits y hay puertas lógicas que manipulan los bits. Y ya está, no hay nada más. Con eso puedes hacer cualquier procesador, por muy complicado que sea, y cualquier chip digital. Entonces, las FPGA son unos chips que lo que tienen son estos 3 elementos fundamentales, los cables, los biestables y las puertas lógicas, los tienen ahí metidos. Lo que pasa es que están sin conectar. Entonces, son como un lienzón blanco donde tú puedes escribir tus circuitos digitales. Entonces, la idea es esta. Tú tienes una FPGA que decimos que está sin configurar, que tiene todos estos elementos básicos. Tú estableces las uniones y aparece tu circuito. Y esto es maravilloso, porque tú puedes estar haciendo un procesador aquí en Santiago Compostela, lo subes a las redes y otra persona, no sé dónde, pues puede mejorarlo. Podemos empezar a llevar el hardware digital, lo podemos llevar a desarrollarlo en comunidad, que es lo que nos interesa. Ya lo teníamos con el software, lo teníamos con las placas, con los PCBs, lo teníamos con la parte mecánica, con las impresoras 3D, y ahora con las FPGAs lo hemos llevado hasta los chips. Bien, las FPGAs no son un invento de ahora. Llevan desde los años 80. Curiosamente, igual que la impresión 3D, que vino también en los años 80. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido ahora es que por fin tenemos las herramientas libres para hacerlo. ¿Y qué ocurría antes de llegar a las herramientas libres? Pues que al final el fabricante no te daba los detalles y él te decía, mira, esta es mi FPGA, que es de puta madre, puedes hacer de todo, pero tienes que usar estas herramientas, que te las he hecho yo soy el profesional, soy la hostia de bueno, y tú solo puedes usar esto. Y dices, vale, está muy bien, Pero ¿y si yo lo quiero utilizar para un uso no previsto que tú me has dado? No puedes. Déjame las fuentes para que yo cambie o para que yo... tú solo para lo que yo te he dicho. Y claro, esto era un nicho, como las impresoras 3D, entonces, digamos, el software está orientado para superingenieros y para gente con perfiles supertécnicos. Y dices, joder, si yo me lo quiero llevar a enseñárselo a la gente de la calle, tu software no lo puedo utilizar. Pero cuando han llegado las FPGAs libres y tenemos el software libre, ahora podemos venir de la comunidad y decir, ah, ahora ya sí, ahora yo puedo coger y cojo este software y lo puedo adaptar a lo que yo quiera y puedo innovar, que de eso se trata. Pues bien, Clifford Wolf es un personaje impresionante, estoy deseando conocerle. Estuvo durante 3 años haciendo ingeniería inversa. Eligió las FPGAs, el modelo AES40 de Lattice, porque era el más simplón y era uno muy barato. Y al final sacó toda la información de esa FPGA y lo publicó todo. Afortunadamente en Europa hacer ingeniería inversa no es delito. Entonces esto ya está publicado, el fabricante lo sabe, pero el fabricante te ignora, ¿no? Al principio dice, bueno, son 4 frikis que hacen cosas que... No, esto me da igual. Pero ya Clifford sacó toda la documentación y hizo además las herramientas libres. Bien, entonces ya la definición de FPGA libre, pues ahora es que es cualquier FPGA que tengamos todos los detalles técnicos, toda la información disponible como para que tú puedas llegar a hacerte tu software libre sobre eso, que hasta ahora no existía. Los fabricantes decían, sí, tenemos cosas open, no open, no. Todos los detalles de cómo puedo generar todas las conexiones no te lo daba el fabricante. Ahora ya por fin lo tenemos. Entonces, ahora actualmente FPGAs libres tenemos la familia AES40 de Lattice, que cada vez, dentro de esta familia que tiene muchas FPGAs, cada vez están entrando más. La comunidad ha entrado ya saco a dar soporte cada vez a más. Y luego está la Silego de Green Park. Esta es una startup que han decidido que iban a abrir sus FPGAs y que han pagado a un desarrollador para que coja las herramientas libres de Clifford y las implemente para sus FPGAs. Clifford trabajaba con lenguaje Verilog. Sabéis que para hacer circuitos digitales existen los lenguajes de descripción hardware, fundamentalmente hay 2, el Verilog y el VHDL. Ahí está la disputa, ¿no? El VHDL es muy académico, es el que se enseña aquí en Europa. El Verilog es el que se usa en la industria, ¿no? Siempre esa rivalidad ahí, industria-academia. Claro, Clifford venía de la industria, entonces él hizo su herramienta para el lenguaje Verilog. Pero como esto ya es software libre, pues en la comunidad llegó gente y dijo, es que yo trabajo en VHDL. Bueno, pues ya hay gente que lo está aportando. Todavía está muy alfa en VHDL, pero en Verilog está muy, muy, muy maduro. Yo he sido profesor durante 6 años de VHDL y bueno, vi esto y dije, bueno, me voy a reciclar, voy a aprender Verilog y voy a utilizar estas herramientas libres. Bien, entonces para ponerlo todo en situación... Fijaos que vamos a partir de la placa de Arduino, que es un referente. Pues todo el software que se utiliza para Arduino es libre. Y podemos hacer aplicaciones libres con eso. Si bajamos, tenemos la cosa azul de ahí, que sería el circuito impreso, la placa de circuito impreso, eso es libre. Te lo puedes fabricar, puedes ver los esquemas. Las herramientas para hacer esos esquemas son también libres. Es, digamos, un terreno que tenemos ya conquistado. Pero ahí queda la última frontera, que son esos chips negros, que eso no es libre. Eso, al final, será el micro de Atmel y el otro será el FTDI o algún chip de estos, que eso pues, te lo da el fabricante y tú lo usas y ya está. ¿Qué pasa si mañana ese fabricante te lo deja de fabricar? Pues que tú esta placa es libre, pero no la vas a poder fabricar. Entonces hay muchos en la comunidad del hardware libre que estamos obsesionados con hacer chips libres. Queremos llegar más abajo todavía, ¿no? Ya estamos al nivel del circuito impreso, queremos meterlo más todavía. Hay 2 enfoques. Están los que están trabajando ya a nivel de transistor, o sea, ya para hacer los diseños ya y poder fabricar el chip libre desde cero. Está muy bien, lo que pasa que al final fabricar chips es muy caro. Tienes que hacer unas tiradas enormes y es todavía muy caro. Entonces, han salido crowdfundings, pero todavía eso no se ha conseguido, pero ya está la gente. Y el otro enfoque es decir, no, vamos a utilizar las FPGAs, vamos a empezar a generar un ecosistema de hardware que compartamos entre todos y luego cuando vengan ya los chips libres de verdad, pues entonces ya podemos llevar lo que tenemos en las FPGAs, lo podremos llevar. Yo estoy, de momento, haciendo el enfoque de las FPGAs. Pues bien, vamos a pasar a la segunda parte, que os voy a hacer una demo de lo que estoy trabajando ahora, que es utilizar estas FPGAs libres en educación. Justo acabamos de empezar. Y a mí se me ha metido en la cabeza que yo quiero que las personas no técnicas pues sepan hacer circuitos digitales. Lo mismo que Arduino dijo, voy a acercar la programación de microcontroladores, que era algo impensable, a la gente, yo digo, pues yo quiero que mis hijos y la gente pues pueda hacer circuitos digitales. Yo no sé si lo voy a conseguir, pero lo voy a intentar porque ahora tengo las herramientas libres para poder afrontarlo. ¿Por qué quiero hacer esto? Por tres motivos. Un motivo es porque estamos petados de chips por todos los lados y nadie sabe cómo funcionan. O sea, solo hay tres gurús en el mundo que los saben hacer. Entonces yo creo que tiene que ser algo más de cultura general. Tenemos que entender cómo funciona porque es la base de nuestra sociedad digital. Todo al final son todo bits y está todo ahí en los circuitos digitales. La segunda razón es que ahora el péndulo se ha movido demasiado hacia el pensamiento algorítmico. Casi todos de aquí seguro que sabéis programar y habréis visto que a los niños ahora se les va a enseñar a programar en la escuela y en todos los sitios. Eso está muy bien, pero se les está enseñando pensamiento algorítmico, que es un tipo de pensamiento. Pero tenemos el pensamiento hardware, que es un pensamiento complementario, donde trabajas en espacio, las cosas funcionan en paralelo, que eso no se está enseñando. Bueno, te lo enseñan, pero al final lo simulas, pero no construyes cosas de verdad. Entonces yo mi obsesión es decir, bueno, pues vamos a intentar enseñar a la gente pensamiento hardware para complementar el pensamiento algorítmico. Y la tercera razón es que siempre que los ingenieros o los que venimos del mundo técnico intentamos acercar las tecnologías a la sociedad, siempre ocurren cosas buenas. A lo mejor no consigues tu objetivo, pero siempre vienen cosas buenas. Con la impresión 3D, ahora nos encontramos que hay chavales que están en colegios, en institutos de FP, que están haciendo prótesis impresas en 3D y las están donando para ayudar a la gente, ¿no? Sus proyectos es hacer eso. Eso antes estaba al alcance de muy pocos, ahora lo están haciendo a nivel de FP. Entonces siempre son efectos colaterales que tiene el haber acercado las tecnologías a la gente. Bien, pues muchos decían, hostia, es que este tío se ha grillado, porque la electrónica digital está muy bien, pero al final no, es una cosa muy complicada. Bueno, yo también era un poco escéptico al principio hasta que vi esta aplicación Circuit Scramble, que es un juego para el móvil, que yo lo vi en Google Plus y dije, hostia, lo voy a probar. Esta aplicación no es libre, es lo único que vais a ver en esta presentación que no es libre, la aplicación Circuit Scramble. Pues es un juego que es electrónica digital y tú te pones a jugar y dices, coño, es fácil. No solo es que sea fácil, es que lo entiendo, es que mola. Yo lo he probado con mis hijos de 8 y 10 años y saben jugar. Y dije, claro. Es que el problema es que la electrónica digital en realidad es que es muy lógica, es muy fácil. El problema son las herramientas, que las herramientas que estamos utilizando pues no son las adecuadas. Claro, para enseñarte electrónica digital, pues ya a lo mejor en la carrera pues empiezan que si tablas de verdad las vamos a simplificar con Carnot, no sé qué, te tiras un cuatrimestre entero para luego encender un LED, ¿no? Y dices, hostias, no, esto lo hago mejor con Arduino, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Bien, pues las herramientas que estamos utilizando nosotros, una de ellas es una placa, la Aizum Alhambra, que es un Arduino, nos hemos basado en Arduino, pero le hemos quitado el procesador, que te ejecuta cosas de manera algorítmica, y le hemos metido una FPGA libre. De manera que vamos a hacer lo mismo que en Arduino, pero en vez de a nivel del software, pues vamos a hacerlo a nivel de circuitos, para que tú puedas aprender con los circuitos. Esta placa la ha diseñado un amigo mío, por supuesto es hardware libre, ya no hace falta que lo diga. La ha diseñado un compañero mío, Eladio Delgado, que él vive en un pueblecito en Pinos del Valle, en Granada, que es un pueblo que tiene pues, 700 habitantes. Y a mí me gusta mucho ir a verle porque él trabaja allí porque quiere. Dice, yo no me muevo de mi pueblo. Solo vino a Madrid a estudiar y luego se volvió a su pueblo. Y entonces se ha montado allí en su casa. Pues tú entras y tiene todos los osciloscopios. Tiene ahí un centro que parece a la NASA, pero estás en mitad del pueblo. Entonces vas ahí, friqueas, es la leche y luego sales y estás en el campo, y dices, hostia, esto es, yo lo llamo el Rural Workshop, ¿no? Esto es una pasada, a mí me encanta ir allí, digo, tío, tienes que montar gente friki que venga aquí, que compaginar tecnología y campo, porque esto tiene futuro. Bien, la placa, no voy a entrar en detalle, simplemente ahora para la demo, pues tiene aquí 8 LEDs, que los LEDs nos sirven para ver los bits, necesitamos verlos si salen o no. Tiene aquí un interruptor para deshabilitar los periféricos, y luego tiene para conectarle shields, y tiene aquí pues, para ponerle sensores. La otra herramienta que os voy a enseñar es Ice Studio, que esta la ha desarrollado Jesús Arroyo, que es un ingeniero industrial, y es con la que vamos a dibujar nuestros circuitos y luego, mágicamente, pues, se nos van a meter dentro de la FPGA. Esa es la magia. Obviamente, esta herramienta, esta la ha hecho Jesús en Node.js, pero por detrás ya tiene todas las herramientas libres que ha hecho Clifford y que ha hecho toda la comunidad. Digamos que aquí solo nos apoyamos en hombros de gigantes, solo es una pequeña parte de lo que la comunidad tiene hecha. Y luego, para que la electrónica sea un poquito más interesante, pues si yo, como soy un friki de la impresión 3D, pues los periféricos de los LEDs y los pulsadores y los botones, me gusta pues hacer PCBs impresos, plaquitas impresas. Lo podía hacer en el típico PCB que lo haces, pero hombre, hacerlo en impresión 3D mola. Yo, como soy ingeniero y no soy artista, lo hago todo cuadrado, lo siento, no, de vez en cuando redondeo algo, pero lo hago todo cuadrado, todo geométrico y medible. Pero esto ya, si lo ve un artista o lo ve alguien con otra sensibilidad, puede decir, anda, pero claro, yo, respetando las interfaces, yo, en vez de una caja cuadrada, puedo crear ahí un osito con ojitos o con cualquier cosa, ¿no? Un poco dar rienda suelta a la creatividad. Se me había olvidado, os voy a enseñar la iZoom Alhambra. Hay gente que me pregunta detalles y qué tamaño de pista y qué no sé qué. Mira, esto es hardware libre, míralo tú mismo. Te la bajas del repositorio, te instalas KiCad y te vas aquí, la abres y abres el esquema. Dices, mira, pues yo qué sé, yo quiero ver la parte de alimentación. Pues vas y la ves. No, yo ahora quiero ver el PCB, ¿cómo lo has hecho? Pues te vas aquí y te abres el PCB. ¿No? Y aquí puedes ver todos los detalles. Las capas, cuántas capas tiene. Dice, mira, vamos a renderizarlo en 3D. Pues vamos a verlo, aquí lo ves. Por cierto, que todos estos componentes que veis aquí en 3D, que es lo que me encanta a mí de lo libre, no solo están ahí para que los podáis usar, sino que yo los he hecho en FreeCAD, que es una herramienta de diseño 3D libre, y están las fuentes de eso. ¿Qué significa? Que tú este conector, si quieres, lo puedes utilizar tal cual, que es como lo ha definido el fabricante, pero si quieres, puedes mirar las fuentes de qué operaciones de modelado 3D he utilizado para diseñarlo. Entonces puedes aprender modelo a diseñar en 3D viendo ejemplos de piezas reales, ¿no? Es un efecto colateral de lo libre. Estas placas de los PCBs, esta es una de ellas. Mirad, esto. Bueno, aquí es donde llega mi parte artística, ¿no? Solo meter esto. Esto es FreeCAD y aquí tengo pues una de las de los periféricos con un pulsador que lo voy a conectar ahí para usarlo y ya está. Para que, mientras hago la demo, para que lo veáis, pues mira, voy a enchufarlo aquí. Aquí tengo la FPGA con esto. Simplemente se encienden unos LEDs y podéis darle aquí a los pulsadores y, bueno, apenas hace nada, ¿no? Es una cosa así muy sencillota, pues para que lo toquéis, ¿no? Y para que lo veáis. Irlo pasando entre vosotros, más o menos, para que tengáis el feeling de qué es esto. Vale, pues vamos a hacer la demo. Yo ahora mismo tengo aquí... Aquí tengo la placa con la FPGA. Le he conectado muchas cosas que ahora os enseñaré. Pero vamos a empezar a hacer los circuitos Hola Mundo. Voy a ver si esto está... Si lo puedo enfocar un poquito mejor. Así. Y aquí detrás, en primer plano tengo la cámara, y aquí detrás tengo Ice Studio, que es esta pantalla blanca. Es este lienzo en blanco donde yo puedo dibujar mis circuitos. Vamos a hacer el circuito Hola Mundo, que es encender un LED. Y ya pensamos en hardware. ¿Cómo enciendo un LED? Pues en hardware necesitamos un bit a uno, que lo tenemos que enviar, tiene que ir caminando y salir por el chip hasta llegar al LED. Bueno, pues vamos a ponerle aquí una salida. Y mira, por aquello de que soy un desarrollador y hay que documentarlo, le voy a poner la etiqueta LED, pero me da igual. Esto es una salida. Esto me indica que esto sale fuera de mi chip. Para encender el LED voy a poner un 1. Yo me imagino los bits como lemmings, ahí como unos bichos con patitas, ¿no?, que van correteando por todos los circuitos. Claro, el pensamiento hardware es espacial, entonces si tienes que verlo todo como un cable, es un camino realmente, un camino físico de verdad. Y tiramos un cable y quiero que salga por el pin de la FPGA donde está conectado el LED 0. Y entonces ahora yo le digo, venga, pues ahora quiero que se sintetice mi circuito. Entonces ahora aquí veis que se ha encendido este LED, ¿no? Dices, bueno, qué chorrada, ¿no? Eso ya, yo también lo hago con Arduino. Pero, ¿qué ha ocurrido aquí? Es maravilloso, ¿no? A mí me sigue pareciendo una pasada. Que se ha sintetizado el hardware. O sea, realmente, lo que ha ocurrido es que le hemos metido esto en Ice Studio, el esquema de nuestro circuito, y dentro de la FPGA, dentro, se ha metido físicamente el cable, estará físicamente ahí el 1, que será conectado a la alimentación, el cable y sale por uno de los pines donde está el LED 0. Pero físicamente mi circuito Hola Mundo está metido ahí y el resto de la FPGA está apagada, los otros no, está sin conectar, no hace nada. Pero físicamente está ahí mi circuito, o sea, es un circuito real, no es una simulación ni es nada raro. Bueno, vamos a seguir metiendo cosas. El pensamiento hardware es paralelo. ¿Cómo haces dos cosas? Pues nada, vamos a encender dos LEDs. Pues copy-paste, pongo aquí dos LEDs. Y uno le digo que salga por la pata donde tengo el LED 7, el más significativo de la Izuma Alhambra, y por el otro por el cero. Entonces ahora aquí le damos a cargar, se va a sintetizar todo el circuito, se me generan las conexiones, y aquí, fijaos qué velocidad, ya lo tenemos, ya tenemos el circuito. No sé si alguna vez habías trabajado con FPGAs, pero es un infierno. Cuando trabajas con FPGAs es un infierno. Y aquí de repente ves un entorno que dices, hostia, le doy a dos botones, tengo el mismo ciclo de diseño que en el software, ¿no? Una cosa ágil, rápida, dinámica, no hace falta que haga simulaciones porque lo voy a probar directamente en vivo, pero vamos a seguir friqueando un poco con esto. ¿Cómo hago ahora, por ejemplo, para que parpadee un LED? Pues dices, hombre, en pensamiento algorítmico sería para que un LED se encienda y se apaga intermitentemente, pues ya, primero conecto mi Arduino, configuro por software los pines de salida, este de salida, no sé qué, me meto en el buque principal, pongo el LED a 1, espero un tiempo llamando una función, pongo el LED a 0, espero un tiempo y lo repito, pensamiento algorítmico. Pensamiento hardware es, tengo que empujar los bits y llevarlos para que físicamente lleguen. ¿Y qué pongo? Pues le cascamos un corazón. Que esta es una metáfora que está pensada para usarla pues con niños y con gente que no sabe. Entonces metemos esto, lo sintetizamos, se empieza a generar el circuito, se carga y ahí tenemos los dos. Tenemos el corazón, el LED latiendo, ¿no? Escucháis ahí los latidos, ¿no? 1-0. 1-0. Estás ahí bombeando 1-0, 1-0. Y en paralelo está el otro circuito este que, como es en paralelo, a mí no me influye, ¿no? Esto, el hardware es pensamiento espacial. Yo puedo ir poniendo cosas en paralelo hasta que llegue un momento que ya físicamente no quepo en la FPGA porque me he salido del tablero, ¿no? Son ideas muy intuitivas. ¿Cómo hacemos que parpadee el LED más rápido? Pues le metemos un corazón con más pulsaciones, ¿no? Esto se lo preguntas a cualquier niño y te dice, ¿estás tonto? ¿Esto qué me estás contando? Le vamos a meter un corazón por 4. Pues le metemos aquí, lo tiro por aquí, lo sintetizo y se pone ahí, ¿ves? Y ahí tenemos ya los dos en paralelo. Uno más lento, el de arriba, y el de abajo más rápido. Esto ya hacerlo en Arduino, claro que se puede hacer, pero coño, cuando metes cosas diferentes a distintas frecuencias, ahí todo en paralelo, dices, hostia, ya tienes que tener conocimientos avanzados de informática para ser capaz de empezar a hacer estas cosas. Cuando en hardware es trivial, es, hostia, copy-pega, ya, no, ya está. ¿Cómo hago para que lata los dos a la vez? Pues enchufo el mismo corazón aquí, y si los conecto los dos al mismo corazón, pues los dos van a latir a la vez, ¿no? Tun, tun, tun, tun. Los dos en paralelo. Dices, pero qué chorrada me está contando este hombre, ¿no? Pues esto era algo que ahora lo tenemos al alcance de dos dedos, ¿no? Antes era impensable. Vamos a manipular algún bit. Vamos a meter, por ejemplo, una puerta NOT aquí, que esto... Esta es una puerta que simplemente si me viene un bit que está a 0 me lo convierte en 1 y si está en 1 en 0. Entonces yo conecto, los conecto así y lo que va a ocurrir es que mientras un LED esté encendido, el otro va a estar apagado. ¿Veis? Entonces ahí se pone, pues se enciende uno, se enciende otro. Una cosa así como muy trivial. Vale, vamos a empezar a conectarle cosas hacia afuera porque encender LED mola, pero lo que mola es ya conectarle sensores que has hecho tú. Entonces voy a echar esto para atrás. A ver, espero no tocar demasiados cables. Mira, aquí tengo un panel, vamos a decirlo así, que está hecho con tecnología corcho y con chinchetas. Tengo puesta que es una tecnología mundialmente conocida, los niños la conocen muy bien y todo el mundo, te pones ahí a pinchar tus periféricos, y tengo puesto aquí unos LEDs, y aquí un switch, el pulsador, un zumbador, y bueno, está aquí también el infrarrojo ahí que no se ve bien. Bueno, voy a hacer ahora que se pongan a parpadear alternativamente los dos LEDs. Pues simplemente le digo a mi circuito que en vez de salir por estos pines de aquí, pues le digo que salgan por aquí y por aquí, que es donde físicamente le he conectado yo estos. Entonces ahora los LEDs. Ahora lo sintetizo y veis que ahora lo que se está moviendo son estos dos de aquí, de abajo. También podía hacer que siguiesen los otros. Bien, vamos a conectarle cosas. Vamos a meterle, por ejemplo, un servo. Algo físico que se mueva. Ya, en vez de hacerlo aquí en directo, voy a cargar un ejemplo para agilizar la demo. Vamos a meter aquí un servo y tengo el circuito de antes y en paralelo le he metido uno para mover el servo. El servo, para simplificarlo, esto lo he llamado un servo bit. Es un servo que se mueve solo a dos posiciones. Cuando tú le pones un 0, se va a un lado. Cuando le pones un 1, se va al otro. Es como un limpiaparabrisas. 0, 1, 0, 1. Lo tengo conectado a un interruptor que me viene por la entrada. Bueno, pues vamos a sintetizarlo. Vamos a cargarlo. Y ahí ya se ha movido. 0. Ahora le digo 1. 0. 1. ¿Veis? Así. En paralelo siguen las luces funcionando, ¿eh? Esto, ¿ves? Que esto es lo bueno en el hardware, que esto sigue aquí en paralelo. Bien, lo voy a hacer en vez de con el switch, pues con un pulsador. El pulsador que tengo al lado, que lo tengo conectado en el pin de 10. Pues le voy a dar aquí. Y ahora lo hago con esto. Lo que pasa es que ya al dar el pulsador, pues ya puedes hacer cosas más divertidas, ¿no? Ya puedes, a mitad de la posición, le puedes cambiar la señal y se pone ahí. Y claro, cuando haces esto, pues seguro que hay un niño que te dice, ¿y si lo conectas al corazón? Bueno, pues vamos a conectar al corazón, ¿no? Vamos a experimentarlo. Pues ¿qué pasa si lo conectas al corazón? Claro, pues vamos a probarlo, no lo sé. Tú lo metes ahí, le das, sintetizas y dices, bueno, vamos a ver qué pasa. Y entonces, pues efectivamente, los latidos del corazón los estamos viendo, ¿no? Tenemos ahí el efecto limpia parabrisas y los LEDs siguen aquí funcionando. Esto siempre lo recalco porque es que esto de que sean paralelo así es maravilloso. ¿Quiero que vaya más lento el servo? Pues, bueno, le puedes meter un corazón que lata menos pulsaciones o le puedes meter un elemento retardador para que tarde menos. Pues dices, bueno, pues le voy a meter una tortuga. Pones aquí una tortuga, que el concepto tortuga los niños lo entienden muy bien. Dices, hombre, le meto los latidos del corazón por aquí y los bits se van a ralentizar, ¿no? Al paso de las tortugas. Van a ir más lento. Pues esta tortuga lo que hace es que divide la frecuencia entre dos. Entonces ahora va más lento. ¿Que lo quiero más lento? Pues le metes otra tortuga, las puedes poner en serie, ¿no? Entonces, puedes conectar ahí todo lo que tú quieras. Vamos a meter un elemento más. Sonido. Que a los niños el sonido les encanta. Todo lo que sea joder a los demás, ¿no? El sonido y pues les gusta. Pues ¿veis que ahora? Bueno, aquí la idea es lo mismo. Yo sigo teniendo mi circuito anterior con mi servo y mis LEDs. Está ahí en paralelo funcionando. Y ahora le he metido un circuito, un bloque, que cuando le doy un 1, pita. Y cuando viene un 0, no pita. Se calla. Hace un beep. El beep de toda la vida. Y lo conecta al pulsador. Y entonces yo ahora lo cargo. Lo sintetizo. El servo sigue funcionando. Y yo, ¿veis? Le doy aquí y no sé si lo escucháis ahí más o menos bien. Bueno, va pitando. ¿Qué es lo que te va a decir un niño? Conéctalo al corazón. Bueno, vamos a conectarlo al corazón. Vamos a ver qué pasa. Mira, le ponemos aquí el pitidito. Esto cuando lo pruebas en tu casa suena mucho. Aquí en la sala, claro, no se escucha tanto, pero es un sonido molesto. Pero, claro, cuanto más molesto, pues el niño más le gusta, ¿no? ¿Ves? Ya escucho mis latidos. Claro, como le meto una señal cuadrada, pues en realidad está tanto tiempo a nivel alto como bajo, pero puedes hacerlo para que sea como un corazón más real. Bien, aquí nos dimos cuenta al diseñar la placa que dijimos, ostras, cállate, ¿no? Te voy a desconectar. Entonces le pusimos aquí un interruptor que te desconecta a los periféricos, pero tú puedes seguir cargando cosas en la FPGA, ¿no? Para quitar los ruidos molestos y todo. Vamos a meterle más de sonido. Porque los niños, después de escuchar esto, te dicen, ¿y cómo podría hacer una sirena? Bueno, pues este circuito os lo voy a poner por aquí. Aquí. Es un circuito ya que es un pelín más avanzado. Entonces, lo que tengo es lo de siempre, el circuito del servo y lo otro, que eso está ahí en paralelo. Y tengo dos bloques que me están emitiendo en paralelo dos notas, una nota alta y una nota baja. Y tengo un selector que se llama multiplexor, que cuando yo le por la entrada le digo, vete a la posición 1, pues me conecta la entrada 1 con la salida. Es decir, me va a estar conmutando la nota alta o la nota baja con el zumbador que lo tengo aquí puesto. Bueno, pues vamos a probarlo. Le vamos a conectar. Tengo apagados los servos. ¿Ves? Y ya suena como una sirena de la policía, ¿no? Pero además se está moviendo el servo y además está aquí la sirena, la tenemos aquí. Entonces ahora nos es muy útil el interruptor este. Bien, ahora el último que os voy a enseñar es, vamos a meterle en vez de un pulsador, pues como entrada un sensor de infrarrojos para detectar cosas. Pues vamos a poner este ejemplo, que es un ejemplo. Hola mundo, es el mismo que tengo del servo y ahora lo que he hecho es que me va a emitir un pitido cuando el sensor de infrarrojos me detecte algo. Yo acerco la mano y pita. ¿Veis? Pues, ¿sabéis lo que ocurrió cuando yo le enseñé esto a mi hija? Cuando lo vio, dijo, ¿cómo mola, papá? Vamos a jugar a los supermercados. Y yo digo, ¿pero qué estás diciendo? Y entonces se me ponía a escanear cosas, ¿no? Me ponía así. Y digo, hostia, mola. Y luego estuve pensando, digo, joder, yo cuando era pequeño, pues también tuve un supermercado. No sé por qué en los supermercados a todos los niños nos gustan de pequeños. Debe ser que vemos a nuestros padres comprar o están todas las chucherías ahí, yo no lo sé. Entonces mi hija enseguida lo tenía en la cabeza y dije, bueno, te voy a hacer una versión mejorada. Y esto lo diseñé yo, no lo ha diseñado mi hija, es un circuito ya un pelín más avanzado, pero dije, bueno, ya voy a hacer que el pitido del escáner sea constante, que me cuente el número de artículos y me lo saque por los LEDs, de momento en binario, porque no le he puesto un 7 segmentos para que salga el número, pero bueno, eso habría que hacerlo un poquito ahí. Entonces la idea es que es lo mismo, cada vez que tú le pasas una pieza, pues se mueve mecánicamente el servo para que... para, pues, como para mostrar que está ocurriendo algo, que eso a los niños les gusta, ¿no? La actividad. Y luego aquí va contando... Ay, la cámara se me ha ido ahora... Bueno, era justo la última demo. Se ha apagado. Ahora la pongo. Está fuera, la mato. Y ya está. Y hice esta versión, que ya tú directamente lo pasas. Os la voy a pasar para que vosotros juguéis y lo podáis tocar, porque esto va, al final esto va de cacharreo y va de tocar. También para que veáis, lo acabo de descargar aquí. Y esto se queda grabado aquí dentro de la FPGA. Y podéis seguir pasando vuestros artículos. Os paso unas fichas de casino, que son las que uso yo de prueba. Si le dais al pulsador, pues reseteáis el contador. Y esto, bueno, pues os lo paso ahí para que lo veáis. Bien. No sé cómo vamos de tiempo, es que he perdido la cuenta, ya me queda poquito para acabar. Yo vengo del mundo de los robots, me gusta mucho hacer robots modulares, entonces una de las primeritas cosas que hice con la FPGA es decir, hostia, pues voy a hacer un robot de los que yo hago, que antes hacía con pensamiento algorítmico, lo voy a hacer con pensamiento hardware. Y este es el robot mínimo, es el robot Hola Mundo, que es capaz de andar solo con dos servos. De aquí al infinito, te puedes hacer uno enorme. Pero de aquí os hago el pequeñito. Ahora la cámara no la tengo, pero bueno, os lo pongo aquí. Y como el hardware es un pensamiento en paralelo, yo aquí tengo unos circuitos que van generando la secuencia y se va moviendo. Pero imaginaos que ahora queremos hacer que esto toque una melodía mientras va, a la vez que va andando. Pues eso en software tendrías que rehacer, en el caso de Arduino, tendrías que volver a rehacer toda la programación. Es un problema bastante complejo. Sin embargo, en hardware, haces un circuito que toque una melodía, se lo pones en paralelo con esto, y entonces pues ya tienes aquí tu gusano que te va a tocar la marcha imperial o lo que tú quieras a la vez que se va andando. Así que lo voy a poner por aquí. Y ahora os lo paso para que lo veáis y... Vale. Bien, bueno, ya con esto estamos acabando. Pues siempre a nosotros en hardware y en... Y voy a quitar la marcha imperial porque... O no, mejor os la paso para que lo veáis. Así la alejo de mí. Siempre nos gusta trabajar en comunidad, todos los makers y los hackers. Eso no significa que seamos seres sociales, porque yo no me considero un ser social. O sea, yo soy introvertido, yo me quiero quedar en mi laboratorio todas las horas que pueda. Quiero maximizar el número de horas que yo estoy solo en mi laboratorio trabajando. Lo que pasa es que me gusta trabajar con la gente. Tenemos internet, pues compartimos el conocimiento y todo esto. Entonces, la comunidad que estamos, en la que nos reunimos todos los frikis para ver qué es lo último que está ocurriendo con las FPGAs libres es FPGA Wars, que es una comunidad en castellano, esto es pública, o sea, no hace falta que os registréis, simplemente para leer podéis verlo. Ahora mismo no lo he actualizado, pero andamos como unos 500 miembros. No tiene mucha actividad, pero te enteras de lo último de lo último. Cuando llega el último friki que, oh, está hecho con la VGA no sé qué, pum, te lo publica ahí y dices, coño, cómo mola. Bien, así que con esto terminamos la demostración. Ahora me podéis hacer cualquier pregunta. Por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias y que las FPGAs libres os acompañen. Muchas gracias. Voy a hacer un experimento mientras preguntáis. Si tenéis alguna pregunta por aquí. Mirad, esto no lo quería incluir porque no sabía si iba a funcionar, porque es la primera vez que pongo esto en un proyector. Voy a ponerlo un poquito más lento. Ahora mismo tengo la placa conectada directamente al proyector. Entonces, esto es un controlador de VGA que está metido en la FPGA y está saliendo ahí el logotipo de FPGA World que se está moviendo. Esto es una contribución que hizo hace poco Juan Manuel Rico de Málaga, que se emocionó con la VGA, dijo, hostia, yo quiero aprender cómo funciona la VGA, lo mandó a la lista y yo lo flipé también. Dije, hostia, este tío, ¿no? Es como mola. Y a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Cómo por hardware, pues al final puedes hacer esto. Luego ya vino el Pong, también Juan Manuel hizo el Pong y la gente está ahora emocionada, ¿no? Ahí haciendo todo este tipo de cosas. Así que ya, sí. La pregunta, ¿a qué nivel de complejidad hemos podido llegar con estas FGPAs libres que tenemos? Estas son súper sencillas. Esta es la gama más baja. Entonces, con la placa que os he enseñado, lo que puedes llegar a tener es como mucho pues un micro de 8 bits como un Arduino, una cosa como muy básica. Dentro de las libres, la gama más alta, la de 8K, es capaz ya de sintetizar el RISC-V, que es el último procesador libre comparable a ARM. Eso lo puedes sintetizar ya también con FPGAs libres. Lo que pasa es que si tú miras a los fabricantes tradicionales, Altera, Xilinx, claro, las FPGAs que tienen ellos son monstruos. O sea, ellos miran estas y se cagan de risa. Dicen, sí, pero nosotros somos libres. Ya quería aprovechar también para daros las gracias. Seguramente por aquí habrá algún financiador que nos ha ayudado con la placa Aizen Alhambra, así que yo quería daros las gracias porque sin vuestro apoyo pues no lo hubiésemos podido sacar y no tendríamos recursos pues para poder friquear y seguir avanzando en el campo de las FPGAs libres. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí, bueno, yo soy más de software, no tanto de ese tema. No te veo. ¿Aquí? Pues, perdón. Entonces, bueno, pero siempre que en mi ámbito laboral siempre he intentado pues introducir software libre, alternativas y todo eso. Me he encontrado en algunos casos en temas industriales y claro, están con el tema de los autómatas, con sistemas SCADA y todo eso. Y digo yo, he planteado sugerencias de este tipo. Y claro, siempre me han quedado, bueno, pero es que esto es un prototipo o esto es algo, ¿cómo ves la implementación a nivel industrial de que ese hardware libre se introduzca también en ese ámbito, ¿no? Aparte de que el software sí que se está metiendo, sí. Y está ahí, ¿cómo ves? Es una de las guerras que tiene la gente de Arduino, David Quartieyes también tienen esa guerra con lo industrial. Al final la gente lo ha probado y funciona. Lo que pasa es que la industria tiene mucha inercia y tiende a quedarse donde estaba, pase lo que pase. Entonces ya, bueno, creo que Siemens ya estaba metiendo Arduino, pero claro, te meten un Arduino metido luego dentro de sus maquinarias así y tal. Pero ya poco a poco lo están haciendo. En el caso concreto de las FPGAs, sí que se usa mucho la industria, las privativas, porque tú el hacer un circuito por hardware puedes garantizar formalmente que siempre va a funcionar. Con software no. Con software tienes que estar depurándolo. Tú nunca sabes, el bug siempre está ahí. O sea, no tienes ninguna manera, ningún método formal de garantizar que eso va a funcionar. Al final es todo un poco, hostia, mando un tío a la luna y cruzo los dedos de que no pase nada. Y si pasa algo, pues que reprograme el micro, ¿no? El astronauta que esté ahí. Pero con hardware sí que puedes tener un autómata y si para tareas repetitivas y siempre es una cosa muy controlada, pues con las FPGAs se hace súper bien. ¿Qué ocurría? Que ahora eso era un nicho, o sea, eso solo las FPGAs la manejaba muy poquita gente, los super expertos y además. Eso es una cosa que tiende a cerrarse sobre sí misma porque ellos les pagan muy bien y hay mucho dinero ahí y no quieren compartir el conocimiento porque es como, este es mi nicho, ¿no? Entonces ahora con las FPGAs libres pues se van a poder hacer que mucha gente, sin saber software, hay mucha gente en la industria que sabe mucho hardware, pero que puedan hacer sus experimentos y que puedan empezar a probar. En línea con el comentario que expusiste, hay una empresa en Galicia que es puntera en innovación y está buscando perfiles especializados en FPGA libres. Por eso que ya la industria se está preocupando por este tema y ya está buscando gente para contratar. Primero para formar y luego para contratar. Bueno, en general, o sea, la industria no se ha enterado que existen las FPGAs libres, todavía no lo saben. Entonces, buscan gente con perfil FPGA. Dentro de unos años se enterarán que, hostia, pero es que lo que a mí me cuesta la hostia de dinero y gente superformada, coño, lo puedo resolver igual, con muchos menos costes y con gente a lo mejor de FP, ¿no? Sí, yo tenía una pregunta. Le veo una ventaja en temas de seguridad, de si algo lo implementas mal, siempre lo puedes reimplementar fácilmente, porque sí. Claro, con los chips normales no puedes. Sí. Pero a nivel por debajo de lo que tú programas, ¿cómo es de seguro? ¿O ya se ha encontrado en algún momento algún problema de seguridad o no? ¿Cómo? Pero, claro, es decir, que alguien... Yo no programo, esto es hardware, o sea, aquí no hay programación. Pero ¿a qué te refieres? ¿Por debajo de... a nivel de transistor o a qué nivel te claro, refieres? Por ejemplo, es decir... claro, porque hay también algo de inseguridad. Mira, en las FPGAs libres lo bueno es que tenemos toda la información. Entonces, lo que ocurre dentro de Xilinx no lo sabes. No lo sabes. Sin embargo, yo el Lattice no te lo dice, pero Clifford Wall hizo la ingeniería inversa y ya teníamos absolutamente todo. Entonces, ya sabemos todo lo que hay ahí dentro. El siguiente paso es irnos a los chips libres, que eso ya es la hostia, porque ahí ya puedes mandar un auditor y decir, no, yo te garantizo que este chip que se está fabricando no tiene ninguna puerta trasera ni nada raro. Pero bueno, ahora de momento solo lo podemos garantizar con las FPGAs libres, si puedes. De hecho, hemos descubierto que la Lattice de la gama, la de 4K, que es la siguiente a esta, que esa está muy bien porque ahí te caben ya, puedes meterte cuatro Arduinos, dices, hostia, un quad-core Arduino ahí, hostia, eso mola, ¿no? Nadie lo ha hecho, mola. Hemos visto que las 4K en realidad son iguales, equivalentes a las 8K, lo que pasa es que están capadas. Pero cuando venimos nosotros con las herramientas libres, pues al final usamos la 4K al precio de... usamos una 8K al precio de la de 4K, ¿no? Son cosas que vas descubriendo cuando te metes en los intríngulis del mundo libre. Lo primero que pensamos al ver esto, dices, nos están estafando, ¿no? Dices, joder, es el mismo chip, pero te lo venden según esto, pues el doble de precio o no.